Aquí Ande Valderramas. Así se llama esa canción, donde pues estuvimos participando con nuestros oyentes. Voy a entregar 5 pases dobles en este momento entre todos los que participaron. Gracias por estar ahí conectados con Veracruz Estéreo y tenernos siempre presente en sus corazones, en su radio, en su pasacintas, en su equipo de sonido, en todos los lugares donde se encuentra usted sintonizado con Veracruz Estéreo. 11:14 minutos. A ver, yo veo por aquí. Tengo muchos oyentes. Por aquí me dice Oscar Freddy. Oscar Freddy, hola señores, la canción es Abarajame. Mi nombre es Freddy López. Freddy, eres ganador 22-268-1212. A ver, escuchemos este audio. Vamos a ver, hola. Buenas, buenas. Veracruz, habla John, de aquí de la ciudad de New York, para participar. Lástima, de pronto puedo estar en Colombia para la primera semana de diciembre. Ojalá me toque ir al programa que tiene el 4 aniversario. Y la canción se llama Abarajame la bañera. Una bendición para todos. Dios bendiga. Bueno, vamos a regalarle las boleticas a John Posada. Eres ganador, John Posada. Y esperemos que logres estar la primera semana de diciembre en Medellín. Más bien en el Eje Cafetero. Y vengas por aquí a estar con nosotros para que te disfrutes este evento. Ya llevamos 3 ganadores. Vamos a ver por aquí. Voy a escoger otro de nuestros oyentes que están participando con nosotros. Bueno, este otro. Buenos días, Abarajame la bañera, Iracuriaqui, Ande Valderramas. El número termina en 3809. Vamos a decir, eres ganador o ganadora. Bueno, porque no sé. Eres ganador. Cuarta boleta doble entregada en esta mañana. Y voy a escoger otro oyente más. Y voy a escoger a María Teresa, que María Teresa se me lleva entonces pase doble. Espero que las personas que estoy entregándoles boletas, si ya ganaron, el sistema nos va a registrar si ya fueron ganadores. Listo, porque no se pueden repetir boletas para que le demos la oportunidad a otros oyentes. Entonces, a María Teresa le regalo pase doble. Aquí le voy a escribir, eres ganadora. Listo, ahí están los 5 pases entregados a esta hora de la mañana. Las personas que les escribí, eres ganador o eres ganadora, por favor me van a enviar su nombre completo con número de cédula, los voy a registrar en la base de datos y mañana después de las 3 de la tarde pueden acercarse a la pradera Sushi Bar para reclamar sus boletas. Nuestro amigo de Estados Unidos, ahí lo vamos a dejar en la lista por si de pronto si viene, pues ya sabes que ahí tienes tu pase doble. Muchas gracias por participar, vamos a continuar disfrutando de más canciones a esta hora en una presentación de la Casa de la UPS. La Casa de la UPS. Protegemos información. La canción de Obando y la canción de Carlos Serna me contaron que montó salón de belleza en el garaje de su casa. Aquí está este buen clásico, Vuela, Vuela, o como algo así como Voyage, Voyage. 11:17, clásicos y más clásicos en Veracruz. Voy a ser un vieux volcán. Glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage. Thank you. voyage, voyage. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Vengo en unos minutos para hacer otra pregunta para que sigamos entregando más boletas. Gracias por participar, nuestros oyentes están felices porque van a asistir a este 4 de diciembre al primer aniversario de la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. Y seguro que vamos a estar cantando esta canción. A Juli le encanta cuando suena esta canción en un evento nuestro. Aquí está Caifanes, esta canción se llama Afuera. 11:21. Veracruz Estéreo con clásicos siempre. Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente ya no te paras. Que el amor es temporal, todo te puede pasar y de repente estás muy solo. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido, solo adentro. Sin dudarlo, afuera. Nadie es nada, solo adentro. Ah, siguen los años y uno está creyendo que puede rezar y de repente ya te perdiste. Y uno cree que puede creer y tener todo el poder y de repente no tienes nada. Afuera, afuera tú no existes, solo adentro. Afuera, afuera no te cuido. veracruzestereo.com. The number one station. The number one station. Number one. Al aire, clásico siempre. I'm a scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a scooby dooby melody. I'm a scat man. Sing along with me. It's a scooby dooby melody. Este fin de semana nos vamos a estar disfrutando nuestro programa de High Energy. Lo vamos a tener dos días, el domingo y el lunes festivo, para que ustedes se levanten a hacer deporte con la buena programación que tiene Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. Gracias a nuestros oyentes que se reportan a esta hora de la mañana en una presentación de la Pradera Sushi Bar. Mañana vamos a estar allí celebrando la noche de Halloween con Rebobinados. Mañana la vamos a disfrutar y la vamos a pasar muy bacano. El cupo es muy limitado, diría yo que demasiado limitado. Creo que está ya el aforo prácticamente listo. Si hay personas que de pronto quieran asistir, pues definitivamente los invitamos para que se comuniquen ya al 317-464-4435. 317-464-4435. Esa es la línea para que ustedes se comuniquen ya y hagan la reserva. ¿Qué me informa, Juli? Juli. Ok. Hay como dos o tres mesitas disponibles todavía. Sepárelas ya. El cover es de 10,000 pesitos por persona. Los invitamos entonces para que vayan y nos acompañen mañana. Estaremos premiando al mejor disfraz femenino, masculino y grupal. 250,000 para el individual y 500,000 pesos para las personas que ganen a nivel grupal, ¿no? Si ustedes quieren asistir, 317-464-4435. Buenos días para los que llegan a la sintonía. Esta es Veracruz. Esto es Veracruz Estéreo, 91.1 en el eje cafetero y veracruzestereo.com. Clásico siempre. Claro que sí, doña Juliana, con muchísimo gusto. Ya en unos minutos se lo voy a compartir. Vamos a entregarles la siguiente pregunta para que ustedes me entreguen la respuesta. Aquí están las preguntas y respuestas. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama esta canción? Listo. Pase doble para que me acierte. ¿Cómo se llama esa canción? Última vez. ¿Cómo se llama esta canción? Listo. 322-268-1212. Un saludo muy especial para nuestros amigos de 471 Eco Bricolage. Eco Bricolage, ¿sí? Un abrazo muy especial para ellos porque sé que están a esta hora sintonizados con Veracruz, fieles oyentes. ¿Cómo se llama la persona? Anónimo. Un saludo especial para Anónimo. Bueno, muchachos, gracias por estar conectados con Veracruz Estéreo en esta mañana. Vamos a ver qué dicen los oyentes. Comenzaron por aquí. A ver, yo veo. Hola, buenos días. Hola, Veracruz, buenos días. Soy Giovanni Quintero. Esa canción se llama Seven Seconds, de una agrupación francesa de la cual no recuerdo el nombre. Pero la canción se llama Seven Seconds, 7 segundos. Giovanni, muchas gracias por participar. A ver qué dice por aquí. Alexander dice, Tavo, buenos días. Un abrazo, excelente energía, papá. Se llama Seven Seconds. Por aquí dice, buenos días, Augusto. La canción se llama Cuchillo. Ok. Alexander Bermúdez. Gracias, hombre, Alexander, por estar conectado con Veracruz. Eco Bricolage. Debo de estarlo pronunciando bien. O Eco Bricolaje. Listo. Muchas gracias. Se pronuncia Eco Bricolaje. Ah, perfecto, listo. Alexander Bermúdez, que está conectado a Veracruz Estéreo en esta mañana. Dice Betty Reyes, hola, emisora preferida, para desearles un feliz día. Dios los bendiga. Para ti también, Betty. Gracias por acompañarnos. La canción se llama What is Love, de Headway. Perfecto. ¿Qué dicen nuestros oyentes? Buenos días. Alexander, por estar conectado con Veracruz. Eco Bricolage. Es una canción de Savage Garden que se llama Truly Medley Deeply. Dice uno de nuestros oyentes, Oscar Freddy López Henao, que fue ganador ahorita. Gracias por participar, Oscar. Dice por aquí, soy Carlos Restrepo, buenos días. Quien dice que la canción se llama What is Love, de Hathaway. Listo. Vamos a ver qué dicen por aquí. Buenos días, para participar en la canción Cuchillo, de Scorpion. Pongámosles otro pedacito. ¿Cómo se llama esta canción? Listo. Ahí quedan entonces nuestros oyentes a esta hora de la mañana para que sigan participando. Voy a entregar ahorita otros 5 pases dobles para que estén con nosotros en la celebración de nuestro primer aniversario. El 4 de diciembre, Centro de Eventos Prestige. Aterciopelados, Kraken, Rebobinados, los DJ de Veracruz y una gran sorpresa de la noche. Si ustedes nos quieren acompañar, sencillamente los invito para que digiten el 310-506-0144 y compren sus boletas. Que no te lo cuenten, celebra con nosotros nuestro primer aniversario. Don't You Come Crying, así se llama esta canción que hace Lainier. Saludo para Joy Restivo, hombre, que estuvo por aquí en Pereira con nosotros en el lanzamiento de Veracruz. Don't you come crying, baby. Don't you come crying. Escuchas Veracruz Estéreo con el lenguaje de la nueva gente. No dark sarcasm in the classroom.